vida, valor de los ganchos de la oscuridad. Por el sendero y bien y una carreta camino al poblado, amasándose de aquí para allá. Mientras sentado en el pértigo va el viejo Pancho Aguará. Muchachos, ya para esa tuna que están las yuntas cansadas. Y aguantaremos el alba para atravesar las quebradas. Cuentan que allá por las sierras a eso del anochecer se oye gemir un difunto. Jesús, María y José. La la la la la la la. Campeando un cariño por la tierra va. El alma de un gaucho cansado de vagar. Comentan los viejos antiguándose, le buscan cariño que murió por él. Viejo recuerdo de tradición que se ha metido en el alma y así se escucha decir con gran devoción. Y en las noches de mi pampa estoy contar juntito al fogón. Y llora todas las noches el difunto. Duerma, mijo, sin cuidado, que al lado de las almas buenas pasa de largo el final. Ave María Purísima.